El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto. Ahora que estamos aún con la resaca del E3, de vislumbrar tantos y tantos títulos, es lógico, no sé si os ocurrirá, reflexionar sobre el trabajo que hay detrás de cada uno de ellos y lo difícil que es encontrar una ventana de exposición tan multitudinaria como es la Feria de Los Ángeles. No todos tienen esa oportunidad. Y estoy seguro de que muchos compartiréis conmigo que el talento no te asegura el éxito. Es un aval, es tu carta de presentación. Pero al final, el resultado depende de otros factores ajenos al propio esfuerzo. Interviene la suerte, el contexto, el apoyo que exista detrás. Son muchas variables y si se trata de tu primer videojuego como estudio, las dificultades se multiplican. Pero eso sí, a cambio existe esa ilusión de la primera vez que después dará paso a otras experiencias. Hoy tenemos el gusto de hablar precisamente sobre un proyecto hecho en España por antiguos alumnos que han conseguido cumplir su sueño de formar una desarrolladora llamada Berlin by Tem. Y se estrenan con Disembodied, una aventura que recuerda a Medieval y en la que controlamos a un esqueleto que busca venganza, sí, pero con gran dosis de humor. Hablamos con uno de sus responsables, con Carlos López. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas. Menuda intro más épica, macho. Qué ilusión, qué bien presentado y qué ganas de empezar a contaros todo ese esfuerzo del que estáis hablando y ese... Sin duda, porque al final creo que también es parte de lo bonito, del atractivo. Desde fuera, los que lo estáis viviendo desde dentro, imagino que tenéis otras cosas en la cabeza, de empezar desde cero algo, ¿no? Porque yo me lo imagino, al final, cuando uno estudia programación para dedicarse al desarrollo de videojuegos, desde fuera uno piensa que es una tarea muy divertida, muy amena, pero imagino que son muchas horas ahí en el ordenador, ¿no? Es realmente un infierno. O sea, es muy bonito porque, como dices, verlo crecer, o sea, de donde no hay nada, ver cómo vas construyendo y cómo al final van saliendo esos mundos, esos personajes, es una pasada, pero a la vez no te imaginas la cantidad de trabajos y de tareas y de cosas que involucran un proyecto de este estilo. Porque, Carlos, porque los oyentes también se hagan una idea, ¿qué papel desempeñas tú dentro del estudio? Pues dentro del estudio mi papel es el de productor. Primero entré como haciendo testeo, estaba trabajando a la vez en Ubisoft y a media jornada bajaba las clases con el proyecto. Y más adelante, cuando el proyecto vimos que cogía forma y demás y lo presentamos a los talents, conseguimos un espacio para trabajar, empecé a dedicarle jornada completa y empecé con un papel que al principio era como recursos humanos, que no estaba muy claro realmente cuál era mi función. Estaba centrado en resolver conflictos dentro del equipo, de evitar que hubiera cualquier malos rollos, que la gente entre sí comentara los problemas, que fueran capaces de comunicar. Y poco a poco acabé desarrollando este rol de producción en el que pues, tienes que encargarte de elaborar los planes, las tareas que la gente va a hacer y hacerles el seguimiento a los compañeros para que vayan entregando a tiempo cada una de las tareas y no les falte nada de lo que necesiten para trabajar. Y siendo el primer proyecto, yo imagino que habrás tenido que aprender muchas cosas sobre la marcha, ¿no? A base de ensayo y error. Tal cual. O sea, ha sido, yo diría que ha sido los dos años de desarrollo profesional más intensos que he vivido hasta la hora. Porque, como dices tú, aprendes sobre la marcha. Te van pasando un montón de cosas que no esperas, que no imaginas que puedan ocurrir. Y no te queda otra que ir tirando para adelante. Porque no, así como en el máster teníamos el apoyo de los profesores y de gente que ya ha estado trabajando en la industria y está especializada, cuando dejamos la universidad era por cuenta y riesgo. Y ha sido alucinante todo lo que hemos aprendido, también a nivel personal. O sea, es una experiencia única y muy enriquecedora en todos los sentidos. Y eso se está materializando en ese juego, en Disembodied, que por empezar a definirlo, ¿cuál es la premisa de esta historia que te pone tras los pies de un caballero decapitado? Pues cuenta las aventuras y desventuras de nuestro grandísimo protagonista, que se llama Yorick Evergreen, y es el antiguo señor del inframundo. Es una aventura epicómica en la que este personajillo, este sinvergüenza, es destronado, le decapitan y le roban su cuerpo y le roban su trono. Y tú como jugador lo que tienes que hacer es ayudar a este pedazo de... Es que no me salen más que tacos porque no le aguanta ni Dios en el inframundo, es como un tirano. Pues tienes que ayudarle a recuperar su cuerpo y ayudarle a recuperar su trono. Y bueno, en esa aventura recorriendo el inframundo se va desarrollando un poco más la personalidad del personaje y se va fortaleciendo la relación entre el esqueleto y la calavera. Me encanta que has usado el término epicómica, ¿no?, para definir la aventura, porque ¿cuánto de humor tiene este juego? Pues intentamos que rebose. O sea, intentamos en todos lados meter bromitas, meter referencias a otros videojuegos, referencias a la cultura popular. Nos lo hemos tomado con mucho humor y de una manera muy desenfadada. También el inframundo que hemos hecho lo hemos intentado mantener para todos los públicos, porque es verdad que el juego pide a gritos humor negro, pero hemos intentado que sea bastante simpático, bastante alegre, pero a la vez así un poco gamberrete. Digamos que el personaje es como una especie de Jack Sparrow, ese antihéroe que siempre está soltando pullitas y que está soltando bromas según vamos jugando. Así que el elemento del humor es algo que hemos tenido muy presente en todo el desarrollo y que es un pilar importante del juego. Pues mira, Carlos, yo reconozco que conforme descubrí el proyecto, lo primero que se me vino a la cabeza, igual que a mí y al resto de mis compañeros, es... Esto se parece mucho a Medieval. ¿Cuánto os marcó a los del equipo Medieval? Porque se nota que la influencia está ahí presente. Sí, o sea, es una referencia constante y la hemos tenido presente desde el principio. Realmente piensa que esta idea salió de uno de los compañeros del equipo. En el máster hicimos una selección de ideas y al final los profesores se quedaron con la que veían más potencial. Y... realmente iba a ser como una especie de Dark Souls, con una estética tirando Medieval, pero la evolución ha sido una auténtica locura, todo lo que ha evolucionado las mecánicas del juego y demás. Entonces, los del equipo, como jugones, nos gusta y conocemos Medieval, pero tampoco era esa idea de vamos a intentar parecernos a Medieval o vamos a intentar hacer unas mecánicas y una jugabilidad similar, sino que al final la propia inercia nos llevó a parecernos a Medieval. A Medieval, pero claro, imagino que dentro del equipo sois muchos, cada uno de su padre y de su madre, con juegos favoritos, y también eso se habrá recogido a la hora de hacer el juego, ¿no? ¿Qué otros juegos o películas os han inspirado para el apartado artístico o para el jugable? Pues para el apartado artístico me gustaría aquí tener a los expertos de arte. Te puedo dar algunas referencias como Darksiders para el estilo visual. Para el tema del humor, pues hemos cogido referencias como Beetlejuice, como Murray de Monkey Island. Para la jugabilidad, pues hemos intentado inspirarnos en esos juegos de PlayStation 2 como eran Ratchet y Clank, como eran Jak and Daxter, que los que somos así jugones entre 20 y 30 años sentimos que ya no es difícil encontrar en el mercado este tipo de videojuegos que tanto nos gustaban. Y es lo que se ha intentado recuperar, ese espíritu de PlayStation 2 puro, acción plataformas, con un montón de personajillos así carismáticos. Esa yo diría que es la principal referencia en cuanto a jugabilidad. Menuda coctelera, ¿eh?, la de títulos que has mencionado. Pero claro, imagino que de una forma u otra se habrán dado la mano y habrá dado lugar a lo que a día de hoy es Disembodied, que yo no sé si lo que es a día de hoy tiene todavía gran parte de lo que enseñasteis en 2017. Porque claro, buscando información me encontré con el vídeo de la candidatura que enseñasteis en el PlayStation Talents, pero yo no sé si lo que tengo delante es lo que es a día de hoy o ya queda poco de aquello. Ha evolucionado muchísimo, pero muchísimo. Gran parte de lo que se presentó para la candidatura se ha mantenido y yo creo que lo que más nos diferencia, esa mecánica que siempre está en Disembodied y que es la que le ha dado más personalidad, ha sido la de proteger a Yorick, proteger a la calavera. Ya que el esqueleto, el personaje que controla al jugador, no tiene una barra de vida como tal, que si se nos acaba es game over, sino que la calavera es la que tiene una barra de salud y tú tienes que constantemente luchar por protegerla a la calavera. Entonces, esto se ha mantenido. Sin embargo, algunas de las mecánicas que teníamos, como era la lógica de manos, de elegir en qué mano querías llevar la calavera, en qué arma querías llevar, en qué mano querías llevar un arma u otra, se ha acabado limitando un poco más para hacer un combate menos complejo y más sencillo y más intuitivo, que fuera más casual, por así decirlo, ya que nos habíamos dado cuenta de que era demasiado complejo. E incluso te puedo decir que la idea original, la primera idea original de Disembodied, no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora entre las manos. O sea, eso es otra película que te puedo contar, pero es mucho más, tendría que elaborarla mucho más. Si queréis, os la cuento. Hombre, por supuesto, ya que nos la ha dejado aquí la miel en los labios, hay que decirlo. Pues para que os hagáis una idea, iba a ser la calavera iba a ser una cámara. Iba a ser una cámara que el jugador fuera transportando a lo largo del juego y que dependiendo de dónde colocara esa cámara, pudiera resolver distintos puzzles o acertijos. Por ejemplo, que pudiera rodar la cámara, o sea, rodar la calavera por debajo de un hueco de la puerta y pasando a ver los ojos desde los ojos de la calavera, ver lo que había al otro lado de la puerta, como si hubiera algún símbolo o algún código para abrir una puerta o para colocarla en lo alto de un laberinto y entonces poder ver el camino que tiene que seguir el esqueleto. Así que como veis, era algo totalmente alejado de lo que tenemos ahora entre las manos. Sí, muy interesante también, porque todo esto de hecho que has contado antes del sistema de, bueno, de inventario o de no inventario, lo de tener que agarrar el objeto con las dos manos y ir equilibrando toda esa parte, yo sí que he estado leyendo un poco esa cobertura que os han hecho en prensa durante este tiempo y en muchos casos se ha hablado de que esto es un juego que mezcla la acción con exploración y puzzles. Esta última parte, ¿puedes explicarnos un poco en qué consiste esto de los puzzles? ¿Se sigue conservando? ¿Ha mutado en otra cosa? Los puzzles se han mantenido. Sigue habiendo puzzles como un elemento importante en el juego, pero no se explotan con la lógica de manos. Es decir, un concepto original del juego iba a ser el tener un ítem, tener un arma y tener a la calavera. Y decidir qué objeto querías llevar en cada mano dependiendo de la situación a la que te enfrentaras. Ahora lo que hemos hecho ha sido incluir una mecánica de teletransporte que permite al jugador desplazarse hasta donde está la calavera y con esto y recoger algunos ítems vamos planteando distintos puzzles por los distintos niveles. O sea que todavía la parte de explorar a fondo cada nivel sí que está presente. Sí, los niveles tienen una tendencia bastante lineal. Entonces, hay zonas de exploración donde el jugador va a poder encontrar recompensas ocultas. No voy a desvelar todavía mucha información. Son como pues, coleccionables clásicos de los videojuegos que están escondidos en algunas áreas secretas, pero no tenemos un mundo masivo en el cual ir explorando, sino un nivel por el cual ir avanzando y resolver distintos encuentros y puzzles. Bueno, Disembodied, hay que decir que forma parte de la iniciativa de PlayStation Talents. ¿Estáis satisfechos con esta experiencia? Porque aquí hemos tenido compañeros de Main Loop Games, de otros tantos, que han sido parte de este programa de Sony y todos hablan maravillas. Yo no sé si en vuestro caso es igual o alguna cosita que no os haya gustado tanto o si es como os esperabais. En nuestro caso no ha sido como esperábamos. De hecho, hemos tenido algunas dificultades también con los equipos de PlayStation Talents, con el equipo de PlayStation Talents, no con los otros miembros, ya que algunas de las cosas que sentíamos que se prometían no acabamos de verlas del todo ciertas. Entonces, la experiencia en su conjunto no ha sido del todo positiva. Nos ha servido mucho para aprender y para entender cuáles tienen que ser nuestros partners a futuro y qué tipo de compañías o qué tipo de equipos queremos a nuestro lado y trabajando con nosotros, pero no diría que haya sido una buena experiencia. Ajá, bueno, por evitar confusiones, de todas formas, hay que aclarar que entiendo que el proyecto a día de hoy lo hacéis de forma independiente y que lo vais a sacar así o ¿cómo lo estáis haciendo? El proyecto, nosotros con PlayStation Talents publicaremos el juego en PlayStation 4 y la idea es poder encontrar financiación para sacarla en otras plataformas, en este caso en PC, en Switch y en Xbox, que por la exclusividad que tenemos pactada tendrá que ser más a largo plazo. Y en este momento nos encontramos buscando inversión, buscando a personas que estén dispuestas a apostar por el juego para apoyarnos en ese porteo y en esas tareas que surgen una vez tienes que sacar el juego en las distintas plataformas, más allá de PlayStation 4. Yo te lo preguntaba, Carlos, porque tampoco sé hasta qué punto Me parece, de hecho, un ejercicio de honestidad que aquí compartas que, oye, que todo no ha sido, el monte no es orégano, todo lo que tiene que ver con PlayStation Talents, y en vuestro caso sí que ha habido algún tipo de desencuentro. Pero siendo todavía parte de esta iniciativa, ¿no os causa algún tipo de problema decir esto aquí? Tú me has preguntado y yo te estoy siendo honesto. Te digo que la experiencia no ha sido del todo positiva, pero que tenemos un trato como partners y nuestro objetivo es pues terminar este trato, publicar lógicamente el juego de su mano y empezar con otros proyectos. Y como te digo, sacar lo más valioso de esta experiencia, tanto la positiva como la negativa, y aprender para futuras ocasiones. Por supuesto, de todo se aprende. Y de hecho habrá sido un desarrollo que imagino con sus luces y sus sombras, como todos. Y me gustaría, de cara al oyente medio, a los que no estamos metidos en el mundo del desarrollo, ¿qué es ese elemento que os habéis encontrado durante el camino, ese contratiempo que no esperabais, o quizás sí, lo más duro de todo lo que habéis hecho? Esta es complicada de responder. Imagino. Lo más duro. Yo pienso que lo más duro ha sido el hecho de saber que este proyecto, que le estábamos dedicando jornada completa, al no tener ninguna fuente de financiación, nos ha ido generando un desgaste y nos ha ido generando un cansancio. Entonces, en aquellos momentos en los que el equipo tropezaba, ya fuera porque no habíamos llegado a los objetivos que nos habíamos comprometido, porque no funcionaban las dinámicas que estábamos haciendo, cuando hubiera algún problema mayor, o por ejemplo íbamos a una feria buscando inversores y parecía que podíamos llegar a cerrar algún trato, pero al final se nos escapaba de las manos, en todos estos momentos yo creo que esos serían los más duros, ya que es cuando el equipo pues se viene abajo, se siente más desgastado, con menos fuerzas, y son momentos críticos en los que si no hubiéramos sido capaces de nuevo levantarnos con fuerza y probar otras maneras y probar otros caminos, no estaríamos donde estamos ahora. Entonces diría que esos momentos eran los más sufridos, momentos en los que no salían las cosas como queríamos, el tiempo estaba siempre a contrarreloj, y el desgaste económico pues hacía mella también en los miembros del equipo. Hombre, siendo un primer proyecto, yo tengo que decir que me parece muy valiente, muy loable lo que estáis haciendo. Y yo no sé si en algún momento, claro, con lo que me estás contando, me da la sensación de que os habéis podido llegar a sentir desamparados o en algún momento sin falta de asesoramiento. Que esto es lógico siendo un estudio novel, pero ¿os ha pasado de decir a quién podemos recurrir ahora que nos ha surgido este problema? Sí nos ha pasado y sí hemos recurrido a gente de confianza. La gente que más nos ha apoyado han sido los profesores de nuestra universidad, los profesores de la UTAD, ya que son con los que aprendimos, son los que nos llevaron de la manita al principio del desarrollo del proyecto, y siempre que nos ha hecho falta les hemos llamado y nos han contestado, siempre. De hecho, incluso para la última fase del desarrollo, en la que nos quedábamos ya sin un espacio donde poder seguir desarrollando el juego, allí en las aulas de UTAD nos ofrecieron un espacio para poder terminar el proyecto, nos han asesorado siempre que lo hemos necesitado. Ahora que algunos compañeros están elaborando el portfolio para poder aplicar a otros estudios, los profesores también les revisan los trabajos, nos han estado dando feedback cuando había alguna pieza que no estábamos convencidos de si gustaba o no. O sea, que ese apoyo en dudas más técnicas o en cómo resolveríais esta situación, sí lo hemos tenido, sobre todo de parte de los profesores de la UTAD. Qué bueno, pues mira, nos quedamos con ese toque positivo de luz. Y fíjate que lo que yo he podido ver, me gustaría saber también a nivel de localización. Yo entiendo que el juego va a llegar, evidentemente, con textos en español, pero ¿cuenta también con doblaje al final o no? Depende absolutamente de cerrar un trato con inversores, que es en lo que estamos ahora mismo. Es decir, me imagino que estaréis al corriente de cómo suele funcionar el negocio del publishing, de la inversión en videojuegos, y en nuestro caso, siendo un estudio novel, siendo estudiantes y sin tener un aval de otros juegos publicados, es muy difícil que alguien, hasta que no esté el proyecto totalmente cerrado y que vean que no hay nada por donde se pueda escapar, decidan apostar por nosotros. Y es en este momento en el que ya podemos empezar a resultarles atractivos a los publishers, puesto que tenemos un producto bastante cerrado. ¿Qué nos falta? Nos faltan cosas como la localización, nos faltan cosas como el doblaje, ya que queremos hacer un doblaje profesional, no queremos hacerlo nosotros, como hicimos en su día con la demo, porque creemos que encima un producto como este, que es tan narrativo y que tiene tanta importancia la historia y los diálogos, desmerecería mucho hacerlo con un doblaje poco profesional. Entonces, en ese punto estamos. Es un punto delicado con mucha intención de poder encontrar a alguien que apueste por nosotros y que decida financiar esa localización y ese doblaje, y esperemos conseguirlo, por supuesto. Pues sí, espero que sí, y también espero que entrevistas como esta sirvan para dar voz a este tipo de proyectos, porque en definitiva hay que apoyar productos como este. Incluso yo imagino que datos como la fecha de lanzamiento también son susceptibles o dependen de esto que estás contando. Pues por supuesto. O sea, para que te hagas una idea, te voy a poner un ejemplo para que lo visualices más claro. Algo tan tonto como es el doblaje, que no es nada tonto, algo como la tarea del doblaje ya genera dependencias de otras tareas, como puede ser la animación de los labios de los personajes, lo que se llama lip sync. Una vez tengamos las notas de audio de doblaje, se podrán hacer esas animaciones. Por tanto, hay trabajo que depende de esa parte que necesita financiación que aún no tenemos, y que hasta que no se tenga claro si se va a tener o lo vamos a hacer de forma novel, por así decirlo, de 0 euros, entonces sabremos de forma clara una fecha de lanzamiento. Tenemos estimaciones de cuándo puede estar el producto cerrado sin esa inversión, de cuándo podríamos tenerlo cerrado con la inversión, pero son todo estimaciones. No hay ninguna fecha oficial. De hecho, Carlos, te voy a ser totalmente franco porque yo tengo que confesarte que me extrañaba mucho que un estudio tan joven, con su primer juego, tuviese tan poca presencia en las redes. O sea, a mí me ha costado muchísimo encontrar información, alguna imagen publicada, un vídeo, y entiendo ahora un poquito mejor que ese hermetismo responde también a la situación en la que os encontráis con el juego, ¿no? Pues te diría que es más por novatos que por otra cosa. Tenemos bueno, redes sociales. Y las hemos movido como hemos podido, pero no, en los últimos meses no hemos estado publicando nada, pero no es por mantener ningún hermetismo, sino porque hemos perdido también ese hábito de estar publicando a costa de hacer una gran publicación, de tener un tráiler, un teaser, y hacer ese lanzamiento, o sea, aprovechar para volver a comunicar en redes sociales una vez tuviéramos ese tráiler. Pero en redes tenemos poquito, me parece que tenemos 1000 seguidores en Twitter, tenemos también un Instagram, un Facebook, pero no hemos hecho mucho eco en redes sociales tampoco. Bueno, yo si me permites mi consejo desde alguien desde fuera, hay muchos creadores con los que hemos hablado precisamente con proyectos pequeños o medianos que gracias a Twitter, a Facebook, a Instagram han conseguido una gran difusión, y todo eso ayuda porque a día de hoy los oyentes que estén escuchando todo esto y quieran saber de Disembodied, aparte de vuestra página web, ¿estáis llevando el juego a ferias, a exposiciones? ¿Hay alguna forma de enterarse sobre esto que está fraguándose? Tienes las redes sociales, es decir, si entras tanto al Instagram como al Twitter de Berlín by Ten o de Disembodied, lo vas a encontrar, vas a ver esa información. Cuando vamos a las ferias siempre avisamos y publicamos que vamos a estar en X feria para que la gente se pase, para que lo prueben y demás. Y ahora mismo no tenemos en mente ninguna nueva feria a la que ir. En este momento no hay ninguna feria a la que vayamos a estar. Bueno, ¿y cómo se os presenta el verano al estudio? Imagino que con mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, no sería, bueno, sí, por supuesto que hay trabajo todavía por hacer, pero es más un, ¿cómo te diría? La situación actual, para que lo entendáis, nosotros teníamos como fecha final de desarrollo, de terminar absolutamente todo lo que nos habíamos planteado, finales de marzo. Y por distintas circunstancias que hemos tenido dentro del equipo, algunos miembros que finalmente se los llevaban a otros estudios porque necesitaban ese salario, porque por fin encontraban trabajo en otros estudios y demás, fueron dejando algunos huecos y generando también algunos retrasos que los hemos tenido que ir supliendo con el paso del tiempo. Y en segundo lugar, hemos tenido el problema de la inversión. Algo que creíamos que iba a estar cerrado antes de las fechas que nos habíamos estipulado, no se consiguió cerrar. Y por tanto, principalmente ese trabajo que queda depende de, como os comentaba, cerrar un trato con inversores. La parte que queda es ya mimo y detalle, es decir, lo que estamos intentando invertir es decir, bueno, el juego ya está terminado, excepto por la parte que nos queda, que depende de los inversores, pues vamos a seguir mimándolo, vamos a seguir puliendo al detalle, vamos a intentar meter todavía más animaciones de cosas que ni siquiera teníamos contempladas. Entonces, trabajo como tal no hay tanto, sino es más la labor de producción ahora mismo de seguir buscando financiación y de seguir encontrando esas personas que puedan apostar por nosotros y que nos paguen ese doblaje y que nos paguen esa localización. Queda resolver un poco la parte burocrática, entre comillas, entiendo. En cuanto al equipo en sí mismo, que has comentado, como hay miembros que, bueno, que van bailando de un sitio a otro, porque es lógico, ¿a día de hoy cuántos sois o cómo está repartido el estudio? Pues a día de hoy somos en total 10 miembros del equipo que seguimos estando involucrados en el proyecto, pero de forma activa, es decir, personas que estén yendo a trabajar y que estén todavía invirtiendo su tiempo, tenemos a, déjame que te los cuente, 1, 2, 4, 5, a 6 personas, conmigo incluido. Somos 6 que estamos dedicando jornada completa, algunos también a distancia, otros vienen a la oficina. Y el resto de miembros pues suelen ser también colaboradores que trabajan de manera puntual y que nos elaboran algunas piezas. Por ejemplo, tenemos ahora mismo a un chico que se llama Alejandro, salido de la UTAD, que nos está ayudando con las secuencias 2D, con After Effects. Tenemos a otro chaval en Barcelona que se llama Marc, que en muchas ocasiones nos ha estado haciendo ilustraciones o, por ejemplo, para la presentación de los enemigos. Entonces, hay gente, Sergio también, otro modelador, hay gente que hace colaboraciones muy puntuales y hay gente que sí que está yendo de nos levantamos por la mañana, vamos a trabajar a la oficina y allí pasamos el día. Fíjate, Carlos, nos quedamos sin tiempo, pero no me gustaría acabar la entrevista en este tono derrotista o negativo, porque realmente, de verdad, el proyecto vale la pena. Entiendo que, bueno, lo que ha ocurrido con PlayStation Talents o con la circunstancia de buscar inversores, al final eso también merma los ánimos en un proyecto como este, pero es que considero que el juego lo vale, que realmente ojalá muchas personas lo descubran, que esta entrevista sirva para algo en ese sentido y que tenéis lo importante, que es un juego que destila personalidad, que hoy en día con tantos títulos, de verdad te comento que es difícil hacerse un hueco. Así que bueno, Carlos, que ojalá vaya todo perfecto y que aquí estamos para lo que sea necesario. Para, como dices, para no cerrarlo de una manera tan derrotista o tan negativa, yo creo que la mejor manera de entenderlo en la situación en la que estamos, para que empaticéis un poco, son 2 años y medio de un desarrollo donde no ha habido financiación y donde el desgaste y el cansancio es enorme, donde la gente ya necesitaba por fin poder ir a trabajar a otros estudios. Y aunque las relaciones entre los miembros y en el equipo son sanas, ese desgaste lo sentimos todos, ese cansancio y esas ganas de decir queremos ya que este juego se publique, queremos que salga a la luz, que la gente lo pueda jugar. Y se nos nota, se me notará también en el tono de voz, sí. que es mucho tiempo invertido en un mismo proyecto y sabemos que tenemos algo valioso entre las manos, nos lo dice todo el mundo que lo ve, que destila carisma, que tiene mucha personalidad, pero hasta que no esté publicado uno no va a respirar tranquilo. Pero fíjate, conforme hablabas, yo estaba pensando en el caso de un compañero que tuvimos aquí, Ángel Zurita de Rock Titan Games, que hicieron una campaña de Kickstarter muy exitosa, les fue muy bien. Otro caso, quizás demasiado grande en comparación con lo que estamos hablando, el de Summer in Mara también. ¿Os habéis planteado el hacer un crowdfunding, buscar otras vías alternativas para sacarlo adelante? Lo hemos planteado y de hecho hemos estado a punto de hacerlo, pero como te digo, hay algunos inversores que han ido apareciendo en ese camino y que querían hacerlo sin que hiciéramos Kickstarter, querían hacerlo directamente por su cuenta. Entonces, ahora mismo no te puedo tampoco dar muchos detalles de las personas con las que estamos negociando. Pinta bien, parece que vamos a poder cerrar un trato interesante, pero mientras eso esté en marcha, no se querrá hacer un Kickstarter. Si vemos que finalmente no sale adelante ningún trato con ningún inversor, es algo que nos hemos planteado de forma muy seria porque creemos que haciendo el ruido necesario sí que podríamos conseguir algo interesante. Sin duda. Bueno, yo espero y deseo que la próxima vez que hablemos aquí, Carlos, sea porque hay buenas noticias, porque el juego finalmente ya tiene fecha, porque habéis encontrado inversores y demás, y que pueda salir adelante, de verdad te lo digo. Pues te agradezco muchísimo las palabras, ¿no? ¿Te imaginas las ganas que tenemos nosotros también? Claro. Bueno, espero, ya digo, que esta entrevista ya no solamente por el caso de Disembodied, sino también para revelar una situación que entiendo que estáis viviendo en vuestras carnes, pero que desgraciadamente no es la única. Muchos estudios habrán pasado y seguirán pasando por situaciones similar. El no saber a dónde acudir, el encontrarse sin recursos, y tristemente no hay muchas alternativas. Entonces, bueno, si en la medida de lo posible, ya sea nosotros desde el otro lado, como oyentes, como personas que amamos los videojuegos, podemos hacer un 1% para devolver ese esfuerzo, vamos a intentarlo. Así que ya digo, Carlos, te deseo lo mejor y que aquí en el Batallón Pluto intentaremos hacer todo lo posible para que salga adelante ese Disembodied. Un saludo. Muchísimas gracias, Sergio.